como un barco de papel, en un mar embravecido, navega sin timonel, mi México tan querido. Lleva su mástil quebrado y sus velas desgarradas, su casco está agujereado y su proa equivocada. Y es que lo azotan con furia ciclones y vendavales, son lustros de marejadas y siglos de tempestades. Lo van hundiendo a conciencia, descarada lentamente, la corrupción, la indecencia y la mentira decadente. Vamos, patria, y digo patria como decir alma mía, leva el ancla porque el fondo no has tocado todavía. Queda el pueblo, el capitán, las ratas, esas huyeron, querían ahogarte en el mar, pero no lo consiguieron. Ponte de pie, patria mía, que vamos por el timón. Es la hora, es el día de hacer la revolución. Hoy en día, los festejos oficiales han creado un ambiente en el cual cientos de personas suponen que la lucha del pueblo mexicano por liberarse de la opresión inicia con la insurrección independentista y que concluye posteriormente con el triunfo de la revolución contra el porfiriato a principios del siglo XX. Sin embargo, el origen de nuestras raíces en pro de la redención y la justicia es mucho más antiguo. Nuestro territorio ha sido testigo de innumerables batallas desde tiempos inmemorables, pero es la conquista española quien marca abruptamente el inicio de una nueva historia, la cual dejaría huella a lo largo y ancho del continente debido a que su asentamiento se logró mediante la guerra y la destrucción de las civilizaciones que habitaban en ese momento. De esta forma, la identidad mesoamericana se exterminó casi por completo para ser sustituida a su vez por la de los conquistadores españoles. Las consecuencias de este hecho histórico aún pueden verse vivas en la actualidad, ya que el pillaje cometido permitió la estabilidad económica y la hegemonía de poder que hoy gozan los países más influyentes del mundo. Hace más de 500 años, los pobladores del continente llamaron Anáhuac a todo el territorio comprendido desde el actual estado de Utah en la Unión Americana hasta llegar a lo que hoy se conoce como la República Nicaragüense. Naturalmente, este lugar tuvo una gran diversidad de culturas. Los pueblos mesoamericanos tenían formas de gobierno similares, pero a su vez, cada uno desarrolló características que les hacía únicos. Tal fue el caso de los mayas, los mexicas, los zapotecas, entre otros. En el momento de la desembarcación española en el actual estado de Veracruz, la tripulación estaba conformada en su mayoría por exconvictos y aventureros a quienes había sido prometida su libertad a cambio de ser parte de las exploraciones marítimas junto a Colón. Más tarde llegarían Cortés y Pizarro. Durante el periodo de exploración en el Nuevo Mundo, los españoles descubrieron majestuosos templos que los dejaron atónitos, debido principalmente al grado de complejidad y beatitud que representaban. Asimismo, descubrieron una inmensa riqueza de materias primas que harían despertar la avaricia de aquellos hombres. Sin perder ni un minuto, rápidamente inventaron argumentos para justificar la invasión al continente. Al poco tiempo de conocer las costumbres y las debilidades de los pueblos mal llamados indios, los españoles aprovecharon el hecho de haber sido confundidos por dioses. Fue entonces que los barbudos invasores decidieron atacar a los nativos y someterlos por la fuerza para después servirse de ellos. Al derrotarlos, los hispanos sostuvieron que los extravagantes seres cobrizos no poseían alma, y por lo tanto, no era digno considerarlos como hombres, puesto que no había similitud con el concepto de hombre idealizado por Europa, cuya filosofía y costumbres fueron autonombradas como la expresión máxima de la civilización. Tiempo después, sería autorizada la esclavitud de los indios bajo el pretexto de ser cristianizados. Fue así como inició la historia sobre el encuentro de los dos mundos, y con ella, la historia del México contemporáneo. Mientras los conquistadores se adentraban más en la zona, su avaricia crecía cada vez más.

Una vez que fueron dominados los pueblos indios, el territorio fue bautizado como la Nueva España. 300 años tuvieron que transcurrir para que los criollos, quienes eran descendientes españoles nacidos en América, comenzaran a forjar su identidad a través de la lucha contra la autoridad de la península ibérica. La sociedad novohispana estaba fragmentada en castas, factor que germinó el terreno para el estallido de la insurrección independentista. En aquel entonces, solo los españoles nacidos en la península europea podían ejercer cargos dentro del régimen político novohispano. No se permitía que los criollos fueran miembros de la burocracia virreinal por el temor de contaminar el gobierno aristocrático de descendencia ibérica. Este trato absurdo creó recelo en la conciencia criolla. En cuanto a los indígenas, ellos estaban relegados al papel de bestias y únicamente representaban la fuerza de trabajo que hacía funcionar los engranes del sistema colonial. No obstante, los indios tendrían un papel vital para el futuro, ya que sin su fuerza numérica y su decisión de lucha, los criollos no habrían materializado su ideal redentor. Para principios del siglo XIX, la gesta independentista pudo materializarse gracias a la invasión napoleónica que aconteció sobre España. Para entonces, el rey había sido capturado y hecho prisionero. En su lugar se colocó José Bonaparte, hermano de Napoleón. El suceso disgustó bastante a los novohispanos, quienes respondieron negándose a obedecer a un rey ilegítimo. Este acontecimiento sirvió a su vez como el pretexto necesario que justificaría la rebelión de los independentistas para liberarse de la tutela española. La victoria por parte de los criollos llegaría más tarde, y con ella, la esperanza de un mejor futuro para la nación. Sin embargo, no tardaría mucho en comenzar una nueva batalla que demandaría el sacrificio de nuevos hombres. Surcando el cielo de América, sangre de viento avanzando, forma de fuego en la noche, en ruina de allí. Canto del llanto del indio, voces del tambor tocando, flautas que hablan con Dios, me dicen así. Sangre y fusil y la tierra, gritando revolución. Me dicen así. Manos de bronce en la tierra, flor de sudor van sembrando, esperanzas de los pobres nacen aquí. Piedras te ven, niños llenos de tormenta de nacer. Sangre y fusil y la tierra, gritando revolución. Nacer. sin Dios. Siglo explosivo llegó. Ya van bajando los pueblos hacia la liberación. Sangre y fusil y la tierra gritando revolución. Ya van bajando los pueblos hacia la liberación, hacia la liberación, hacia Más tarde, en el mismo siglo, mientras liberales y conservadores lidiaban con la fundación de la nueva república, el país no tardó mucho en sufrir los ataques de las potencias imperialistas debido a que contaba con grandes territorios cuyos recursos no eran explotados todavía. Durante las primeras décadas de 1800, en Texas se produjo un gran asentamiento humano conformado principalmente por emigrantes anglosajones. En aquel tiempo, la zona del norte estaba casi inhabitada, así que el comerciante Moses Austin y su hijo Stephen fueron los principales promotores de la colonización de la zona. Este proyecto tuvo la intención de desarrollar el área y llevarla hacia el progreso. En más de una ocasión, Moses y su hijo Stephen consiguieron permisos del régimen mexicano para poblar el territorio. Por desgracia, el final de este suceso resultó contraproducente para México. La mayoría de los colonos eran especuladores de terrenos y tenían una ideología proesclavista que chocaba con la reciente abolición de la esclavitud en el territorio mexicano. Asimismo, muchos colonos no estaban de acuerdo con la administración mexicana por parecerles deficiente y corrupta comparada con la administración legal de Estados Unidos. Stephen Austin y otros comerciantes deseaban seguir extendiendo la colonización del territorio, pero había demasiados obstáculos. Tiempo después, comerciantes y colonos lucharon contra México con el fin de independizarse. El Senado norteamericano estuvo al tanto del conflicto y cuando supo del primer levantamiento rebelde en la zona, lo aplaudió con entusiasmo. Estados Unidos ya había ofrecido precio para comprar Texas, pero su oferta fue rechazada. Su intención era expandir sus dominios hasta las costas del Pacífico. Posteriormente, el conflicto terminaría con el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, cuyos acuerdos establecían la apropiación de más de la mitad del territorio mexicano por parte del Imperio anglosajón. El Senado estadounidense tuvo una participación decisiva en los hechos para que concluyera de tal forma.